Comunicación externa. No pienso mantener una relación duradera con ellos. I'm not planning on maintaining a lasting relationship with them. Tengo una buena relación con el proveedor. I have a good working relationship with the supplier. Nunca intenta negociar con prisas. Never try to negotiate when you're in a hurry. Hay que fortalecer los lazos. Ties have to be strengthened. Hay que preocuparse por el beneficio de todos. You have to look out for everyone's interests. Es muy importante intentar tender puentes. It's very important to try and build bridges. Quizás estás demasiado enfocado en los resultados. Maybe you're too focused on results. Lo único que te importa es alcanzar tu objetivo. The only thing that matters to you is to reach your goals. Deberíamos evitar generar un clima de tensión. We should try and avoid creating a tense atmosphere. Me importa lo que piensa la otra parte. I care about what the other side thinks. No importa si no consigues todo. It doesn't matter if you don't get everything. A ellos no les importa lo que yo piense. They don't care about what I think. Cállate que te van a oír. Be quiet, they'll hear you. Me da igual si me oyen. I don't care if they hear me. Bueno, ¿has traído las copias del contrato? Well, have you brought the copies of the contract? Lo siento mucho, se me ha olvidado por completo. I'm so sorry, it completely slipped my mind. Da igual, podemos hacerlas ahora. It doesn't matter, we can make them now. ¿Te importaría repetir la última cláusula? Would you mind repeating the last clause? No, no me importa en absoluto. No, I don't mind at all. ¿Te importa no fumar en la sala de reuniones? Do you mind not smoking in the meeting room? Por supuesto, perdóname. Of course, forgive me. ¿Por qué discutió el director con el cliente? Why did the manager argue with the client? No te entrometas. Mind your own business.